No quisiera que abrieras el libro y vieras palabras. Quisiera que oyeras sonidos. No música, escucha. Sonidos de cuyo entrelazarse están formados del tiempo los hilos. Como ahora, en que escribo ante abierta ventana y el rumor de la calle y pisadas, exclamaciones, saludos, despedidas, noticias, comentarios y lejanos llamados se mezclan conmigo. Sin embargo, no suben al papel y solo quedan negros trazos escritos.